cavar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, queridos amigos? Me da gusto estar con ustedes una vez más. Vamos a reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Los invito a abrirlo en el capítulo 9, versículos 43 al 48. El método científico de conocimiento es una gran cosa. Nos permite conocer cosas y procedimientos con tal precisión que podemos reproducir esas cosas y procedimientos en el laboratorio. Pero no todo podemos conocerlo así. Muchas cosas y procedimientos tenemos que conocerlos recibiendo el conocimiento por medio de fe, principalmente por causa de nuestras limitaciones. Nadie puede conocer todo el conocimiento de todos los campos, eso es imposible. Y hay campos en los cuales no podemos asomarnos para hacer observación directa. Yo, por ejemplo, no puedo detectar experimentalmente la existencia de la capa de ozono en la atmósfera superior. Creo que está allí. Tengo fe en lo que dicen los científicos. Y tengo fe en que si usamos aerosoles que contienen fluorocarbonos, estamos contribuyendo a destruir la capa de ozono con riesgo para la salud humana y para toda clase de vida. Lo creo por fe, aunque ni sé lo que son los fluorocarbones. Porque no podemos conocer todo científicamente, muchas cosas y procedimientos los aceptamos por fe en información que otros nos dan. En base de esto quiero hablarle del infierno, porque el Señor Jesús habló de él. Escuche por favor Marcos 9, capítulo, versículos 43 al 48. El Señor Jesús decía así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Quiero decirle en primer lugar que el infierno es un concepto tremendamente devaluado. El hombre moderno tiende a no creer en el infierno. Hasta la era del alumbramiento, es decir, aproximadamente hasta el siglo XVIII de nuestra era, el hombre tomó la Biblia a pie juntillas. Todo lo que la Biblia decía era creído. Era parte del mundo del conocimiento, parte del mundo de la filosofía. Pero el movimiento racionalista del siglo XVIII, que después fue seguido por un movimiento empiricista, y luego la emergencia de la ciencia y de la tecnología moderna, llevaron a los hombres a cuestionar todo lo que no podían conocer por medio de la razón y por medio de la observación. El movimiento racionalista decía que todo absolutamente podía ser conocido por medio de la razón y que en base de unos cuantos datos básicos el hombre podía deducir toda su realidad. Eso fue seguido del movimiento empiricista que decía que todo puede ser conocido y únicamente puede ser conocido en base de observación directa y que aún las ideas elementales que el movimiento racionalista sostenía el hombre traía consigo de parte de Dios, aún esas ideas elementales eran parte de nuestra observación directa que hacíamos como niños, sin darnos cuenta que estábamos observando. Por último, apoyado en esos dos campos del movimiento racionalista y el movimiento empiricista, surgió el campo de la ciencia y tecnología moderna, y entonces los hombres seriamente cuestionaron todo lo que no podían razonar y todo lo que no podían observar. En otras palabras, se volvieron eminentemente materialistas. Así que el hombre moderno tiende a negar todo lo que no puede entender por su razón y todo lo que no puede entender por percepción directa. Por ejemplo, niega todo lo sobrenatural y lo milagroso, diciendo que son mitos, cosas inexistentes. Y en base de eso, naturalmente, niega la autoridad de la revelación sobre el hombre. Dicen, la Biblia no tiene ya autoridad sobre el hombre ha llegado a la edad madura como raza humana. Niegan, naturalmente, la existencia del diablo. Y, naturalmente también, niegan la existencia del infierno. El problema es que el hombre no puede conocer toda la realidad ni por su razón ni por percepción. Hay cosas tales, por ejemplo, como la creación. El hombre no puede conocer cómo principiaron realmente las cosas porque no había allí ningún testigo para que se lo dijera fuera de Dios. Y las cuestiones de escatología que tienen que ver con el final de las cosas, con el final de los tiempos, cómo habrá de terminar la creación, no puede ser conocido por el hombre porque no puede observar algo que se encuentra en el futuro. Únicamente puede especular acerca de ello, pero no puede conocerlo. Y desde luego tampoco puede conocer el origen del mal. Solamente puede ver que el mundo está infectado de mal a su alrededor. Y que los hombres son básicamente malos, aunque algunos pensadores dicen lo contrario. Pero no pueden saber cuál fue el origen del mal por observación directa ni por medio de su razón. Y así de la misma manera no pueden conocer al diablo, y tampoco la realidad acerca del infierno, ni por observación directa, ni por medio de sus razonamientos. Son campos que quedan fuera de esos alcances. Tales cosas solo pueden ser conocidas por medio de revelación y por fe en un revelador. En el pasaje que estamos estudiando, el Señor Jesús, como revelador, nos da revelación acerca del infierno. ¿Se fijó usted que no trata de probar la existencia del infierno? Solamente nos da información acerca de él. De la misma manera en que yo no trataría de probar la redondez de la Tierra si estuviera dando una clase de cosmología, simplemente mencionaría el hecho de que la Tierra es redonda. Y de la misma manera en que no trataría de probar la existencia de los elementos químicos si estuviera dando una clase de química, simplemente enseñaría a los estudiantes la tabla de los elementos químicos. Pues bien, el Señor Jesús de esa manera nos está hablando del infierno, dando por descontada su existencia, diciéndonos en este pasaje que cualquier sacrificio vale la pena para entrar en la vida y no ser echado en el infierno. Algo más que el Señor Jesús estaba enseñando es que el infierno es un lugar y que es lo contrario de otro lugar, que es el reino de Dios. Mire usted, el infierno no es un estado mental como algunos dicen. Y tampoco es cierto lo que otros dicen de que el cielo está aquí en la tierra y el infierno está aquí en la tierra y nosotros contribuimos a crearlos con nuestra propia experiencia. Jesús nos estaba enseñando que el reino es un lugar, que el infierno es un lugar y que es lo contrario del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es la esfera en la cual su autoridad es incontestada, es decir, no es puesta en tela de juicio, como sí es puesta en tela de juicio aquí en la tierra, como sí es contestada aquí en la tierra. En Mateo capítulo 6, versículo 10, el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo, «Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». El cielo es un lugar, puesto que está siendo comparado con la tierra, que es un lugar. Y el infierno es un lugar, puesto que es comparado con el cielo, que es la esfera del reino de Dios. Así que el infierno es un lugar. Y déjame decirle, el infierno es un lugar de castigo eterno para los rebeldes a la autoridad de Dios. Este pasaje nos enseña que su voluntad es que el hombre viva una vida limpia en dos áreas. En primer lugar, no siendo instrumento de caída a los niñitos, eso lo estudiamos en el versículo 42. Y en segundo lugar, no permitiéndose a sí mismo caer en tentación, y eso lo vimos en los versículos 43, 45 y 47, donde él dice: cualquier sacrificio, aún la amputación de un miembro, es preferible a permitir que ese miembro nos conduzca a tentación. Bueno, el Señor Jesús dice que además el infierno es un lugar de castigo, y un lugar de castigo eterno. Se fijó al final del versículo 43, dice: al fuego que no puede ser apagado. Y lo repite en el versículo 45, y en el versículo 48 añade: donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Ese gusano que no muere y ese fuego inextinguible pueden ser literales. En otras palabras, los hombres podrán sufrir allí corrupción eterna y sufrimiento de fuego eterno. Y usted tal vez se preguntará: ¿con qué cuerpo? Bueno, es que la Biblia nos enseña que antes de que los hombres impíos sean echados en el infierno, tendrá lugar primero la resurrección de los muertos, donde todos, absolutamente todos, serán resucitados. Eso lo enseña la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 versículo 22. Pero también pudiera ser que el gusano que no muere y el fuego inextinguible que está mencionando el Señor Jesús sean figuras literarias. Permítame decirle que atrás de toda figura literaria hay una verdad literal. En otras palabras, si esas son figuras literarias, el Señor Jesús las estaba utilizando para ilustrar la verdad de que el infierno es un lugar de corrupción eterna y sufrimiento eterno, donde el fuego, si no es literal, será un fuego de carácter moral que producirá intenso sufrimiento eterno, porque nunca se apaga. El punto de la enseñanza del Señor Jesús para todos los hombres es que cualquier sacrificio es bueno con tal de entrar en la vida y no en el infierno. Toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, nos habla de la existencia del infierno. Y nos revela también que la voluntad de Dios es que ningún hombre vaya a ese lugar, sino que se arrepientan y entren en la vida eterna, en su presencia. A través de los tiempos, Dios ha tratado de formas diferentes con los hombres, siempre en base de fe, dándoles la alternativa de no ir al infierno, siendo dóciles a su voluntad. Ahora es lo mismo para usted. La voluntad de Dios es que usted ponga su confianza en Cristo Jesús y solamente en Él como Salvador. Los rebeldes a confiar en Cristo irán al infierno por su propia rebeldía. Pero Dios invita a todo hombre a confiar en Cristo Jesús para salvación. ¿Lo hará usted o será rebelde? Amigo que me escucha, confíe en Cristo, porque el infierno es un lugar real. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.